Hola compañeras, compañeros de Radio Semilla del programa Trabajadores, como siempre un gusto poder compartir espacios de información con ustedes. Bueno, sobre el tema de la Corte Suprema y la discusión respecto al derecho a huelga, me parece que forma parte de un intento de distintos sectores patronales que quieren coartar el derecho a expresarnos, que quieren que los trabajadores no nos hagamos escuchar, que no solo atentan contra el derecho a huelga, sino contra muchos otros derechos, como el derecho a reunirse, a elegir delegados, el derecho a afiliarse a sindicatos. Me parece que es una discusión muy importante, que se vienen tiempos de ajuste, tiempos donde las patronales van a tratar de avanzar sobre los derechos conquistados con la lucha de todos estos años, y hay que poder estar realmente atentos y alertas para organizar esta lucha. Además, tenemos que, como trabajadores de prensa, recalcar que patronales como la patronal de Perfil están ejerciendo un ataque hacia el derecho a organización, hacia el derecho a elegir delegados. Están tratando de criminalizar a la comisión interna por una medida de lucha hecha ante unos despidos. Están tratando de desaforarlos. Es realmente muy grave. Hoy martes hubo una movilización a la Cámara de Apelaciones, donde los trabajadores de prensa le dijimos a la patronal de Jorge Fontevecchia no a la persecución gremial en Perfil. Ese mismo reclamo estuvo presente, por ejemplo, en la cancha de Boca, donde los reporteros gráficos pudieron extender en la mitad del campo de juego una bandera con esa consigna: no a la persecución gremial en Perfil. Es lo que estamos planteando y tiene mucho que ver con el debate del derecho a huelga. Las patronales buscan cercenar nuestro derecho a organizarnos y a luchar porque, bueno, vienen por nuestros salarios. Por último, contarles dos cuestiones relacionadas con el flamante Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Hemos emitido un comunicado en solidaridad con los compañeros y compañeras de Antena Negra TV ante el decomiso. Nos ponemos a disposición. Los trabajadores de prensa organizados tenemos que estar aliados a los medios comunitarios populares y alternativos. Y por último, este sábado estamos realizando, el sábado 12, en el auditorio de ATE, nuestra primera asamblea de trabajadores de prensa, donde, bueno, ahí sí vamos a hacer el lanzamiento formal del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, eso es todo. Les mando un gran abrazo.